Sí, en realidad yo creo que las políticas de seguridad no hay que calificarlas de exitosas o de no exitosas, porque es un error. Primero porque cuando hay un delito para la víctima, por más éxito que tenga una política, la política fracasó. Y porque por más que uno pueda mostrar estadísticas y resultados, para una víctima de delito su caso es del 100%. Lo que hay que hacer es tener una actitud, digamos, una conducta frente al delito. Y esa conducta es la conducta de estar permanentemente invirtiendo, permanentemente generando desde la creatividad nuevas herramientas, usando la tecnología, porque el delito va mutando y entonces, al ir mutando el delito, tenemos que ir mutando los que tenemos que definir las políticas públicas para estar adelante, para estar previniendo. En ese sentido, digamos, el control por videocámaras, el sistema de seguimiento satelital, el sistema alerta que nosotros armamos en los comercios con el POSNET, ahora el sistema de móviles de apoyo, 21 móviles de apoyo, más los que tiene la policía propia, el botón de pánico en los colectivos que tenemos funcionando, son todas herramientas de apoyo a la policía. Nosotros somos conscientes y además somos exigentes respecto de la responsabilidad que tiene la policía y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Pero a diferencia de otros que eligen señalar con el dedo la responsabilidad del gobernador y quejarse nada más, nosotros tenemos una actitud más proactiva de decirle a la sociedad: mire, este tema es responsabilidad del gobernador, pero como es su preocupación, nosotros también tratamos de sumar y de sumar esfuerzos, porque además el tema seguridad y lo de Mario tiene que ver con eso, no tiene bandera política. La gente, en un tema tan sensible, detesta a los que especulan o hacen falsa promesa alrededor de la lucha contra la inseguridad. Porque en definitiva, la falsa promesa en un tema tan candente y que se vive todos los días genera frustración, genera decepción. Entonces, la clave en esto es invertir todos los días, tener un método y a partir de ese método tratar de conseguir mejores resultados, que en definitiva el único resultado es la tranquilidad de la gente. ¿Y eso se vieron, esos buenos resultados, hasta ahora? La verdad es que, digamos, estamos mucho mejor, pero todavía falta mucho. Yo creo que además en este tema uno tiene que hacer sabiendo que no tiene que esperar reconocimiento, tiene que hacer. Cuando la gente vive tranquila no se da cuenta, la gente se da cuenta cuando vive intranquila, cuando se angustia, cuando tiene miedo. Y hoy la sociedad tiene angustia y miedo producto de la inseguridad. Y entonces el rol del Estado es hacerse presente con todas sus herramientas, ya sea Estado nacional, provincial o municipal. Y lo que nosotros estamos planteando es una herramienta de los municipios, porque en definitiva lo que estamos demostrando es que los intendentes también se ponen al frente en esta lucha. Ahora, Sergio, cada vez son más las responsabilidades de los municipios, de los gobiernos municipales. En este caso también ustedes están trabajando con el grupo de intendentes críticos en el oficialismo, en un proyecto de policía municipal. Municipal. Digo, también el tema de recursos tiene que ser un tema de... Bueno, es que en algún punto lo que nosotros tenemos que discutir es el fondo, digamos, porque esto es herramientas y el fondo acá es la descentralización. No es posible que un vecino de Olavarría tenga que esperar que desde La Plata le contesten o le autoricen un permiso de IOMA o un permiso de reparación de una escuela. Y en realidad eso tiene que ver con la falta de centralización de políticas públicas. Lo que tenemos que lograr es la descentralización. Digamos, la policía municipal está pensada como un complemento a la policía de la provincia. Nosotros no aspiramos a tener en cada municipio una policía que resuelva los temas vinculados a narcotráfico, vinculados a pirata del asfalto. ¿A qué aspiramos? A tener una policía que le dé tranquilidad en la vida cotidiana al vecino. Y en todos los temas, el municipio como primer escalón de la democracia, lo que termina siendo es el facilitador en la vida de la gente, o muchas veces termina siendo el lugar de queja de temas que no son municipales. ¿O acaso cuando hay un problema de seguridad no le piden a Echeverry? Y sin embargo la seguridad no es responsabilidad de Echeverry hoy. ¿O acaso cuando no hay un problema en una escuela no le piden a Echeverry? Las escuelas no son problema o responsabilidad de Echeverry. Y sin embargo nos vamos metiendo por esta, digamos, para tratar de responder a la demanda y no se dan herramientas. Porque acá la discusión de fondo que hay que dar es la descentralización y las capacidades autonómicas de los municipios, que es la discusión de fondo. Digamos, ¿qué cobra cada uno y qué hace cada uno de acuerdo a lo que cobra? ¿Qué Estado provincial te imaginas implementando esta reforma? Un Estado provincial auditor, planificador de políticas macro y auditor. pero el ejecutor de todas las políticas tiene que ser el municipio, que es el brazo ejecutor de las políticas en una provincia tan grande como la nuestra. Nosotros pensá que somos 20 veces algunas provincias argentinas. Y estas provincias tienen municipios. Imagínate la escala en la que trabajamos. Entonces, me parece que hay que entender que de la única forma que los grandes planes impactan en la vida de la gente es cuando tienen capilaridad, cuando entran en la cuadra, en cada cuadra de Olavarría. Y eso lo logran los municipios nada más. ¿Todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires estarían en condiciones de hacerse cargo de este modelo que ustedes plantean, digamos, de las policías municipales, de las cámaras de seguridad? En primer lugar, el esquema es optativo, tiene que ver con cómo prioriza cada uno el gasto. Uh-huh. O sea, hay quienes deciden gastarlo en personal y toman más gente, y hay quienes deciden gastarlo en cámaras. Digo, depende de las prioridades que tenga cada uno a la hora de gobernar. Y respecto de la capacidad, digamos, de optar, lo que nosotros creemos es que lo que hay que hacer es generar la herramienta, porque si no, siempre terminamos discutiendo por el lado de que no se puede. Generemos la herramienta y después veamos si se puede o no se puede, porque a lo mejor hay un intendente que le dice a su población: mire, yo le voy a cobrar 10 pesos más, pero voy a hacer esta policía, y la gente lo acompaña. Tenemos además en la legislación bonaerense la consulta popular, se puede hacer por consulta popular. Digo, lo que no podemos hacer es no tener la herramienta frente a un tema tan candente. De Narváez no se mostró muy de acuerdo con el proyecto de la policía. Bueno, estaría bueno que conozcamos el plan de él para saber cuál es su propuesta, porque hace un año y medio nos prometió un plan que todavía no apareció. Uh-huh. Digamos, y nosotros tenemos una propuesta concreta. Digamos, él, por ahora, lo único que nos mostró un jueguito en computadora, supuesto mapa del delito, que es un jueguito que arma mi hijo con la computadora. Digo, un software que no sirve, que no tiene control, que no tiene trabajo, digamos, no tiene correlato con el trabajo del Ministerio Público Fiscal. La verdad es que es una pena, porque en realidad, digamos, él, que planteó el tema de seguridad como un tema clave en la agenda bonaerense, digamos, que no lo apoye, es una picardía. Pero me parece que lo más importante es que no hay que hacer de esto cuestiones partidarias. Digamos, en todo caso, que se siente a discutirlo y veamos qué otras alternativas hay. El grupo de 8 intendentes que integran ustedes, ¿tiene posibilidades de ampliarse? ¿Hay perspectiva de ampliarse? Estamos embarazados, sí, ya lo dije el otro día. ¿Ah, sí? Estamos por tener familia. ¿Vienen de venir de Junín? No, pero Mario es radical, covista y él hace su vida, ¿no? El parto no viene por ahí. El parto no viene por ahí. ¿Cómo se plantea la agenda de trabajo políticamente hablando el grupo de intendentes? Digamos, como una agenda de trabajo. Nosotros en realidad lo tenemos planteado como una agenda de gestión. Nosotros fijamos el tema policías municipales, cuando lo tengamos en marcha vamos a fijar un tema, una posición respecto de la política de rellenos sanitarios y recolección y separación, la cuestión ambiental y la cuestión de los consorcios regionales de salud. Porque creemos que también ahí hay un tema para avanzar, porque el 40% de la población no tiene obra social y necesita que los municipios articulemos en conjunto y le demos un seguro social público, un seguro de salud público. Legisladores sabemos que están integrados también en este grupo, y hay posibilidades de que esto comience rápidamente a llevarse proyectos a la legislatura, digamos, por ejemplo. Bueno, de hecho el de las policías municipales lo está planteando el jueves en el Consejo de Seguridad del senador Donofrio. Bien. ¿Cómo está analizando la gestión del gobernador Scioli? La verdad es que, más allá de la apreciación que cada uno pueda tener, porque es distinto, yo, digamos, hay lugares donde a lo mejor tienen una percepción mejor, un lugar donde tienen una percepción peor, yo no soy quien para calificarlo, Scioli. Yo en todo caso lo que tengo que hacer es mi trabajo bien y contarle a la gente lo que estoy haciendo. Y me parece que quien califica a las gestiones es la gente a la hora de votar. Cada uno sabe, digamos, qué es lo que hace, cómo le va y los resultados que consiguió. Digo, cuando uno termina un proceso de 4 años de gobierno, le tiene que decir a la gente: hice esto, esto, esto y esto, me falta hacer esto, esto y esto y esto, por eso quiero seguir, o hice esto, esto y esto y esto y me voy. Digo, me parece que la política argentina va a entrar en una lógica de rendición de cuentas para pedir nuevos mandatos, porque la sociedad lo va a exigir. Ustedes están, no sé si auto denominaron o los denominaron los medios o la política como el grupo de los ocho, los críticos del oficialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si son críticos dentro del oficialismo, ¿cuál es el límite de la crítica ante el gobierno? ¿Cuáles son las cosas que diferencian? Digamos, cada uno nos denomina como quiere, nosotros somos un grupo de ocho intendentes, es más, precisamente para que cada uno no nos ponga un nombre, probablemente le pongamos un nombre en algún momento al espacio. Pero me parece que acá hay cosas buenas que pasaron, como la asignación universal, como la inclusión previsional, como digamos la construcción de una Corte Suprema de Justicia independiente, como digamos un proceso de crecimiento económico muy importante, y también hay cosas a corregir, digamos la falta de presencia en materia de políticas en la lucha contra la inseguridad, digamos la necesidad de seguir generando expectativa en términos económicos y en términos también de relaciones personales, la falta de comunicación con un sector de la sociedad importante de la sociedad, son temas que hay que marcarlo. Me parece que en realidad lo novedoso es que nosotros decimos lo que pensamos, y acá hay muchos que dicen una cosa off the record y otra on the record. Nosotros empezamos a decir on the record lo mismo que decíamos off the record. Me gustaría consultarlo sobre los límites, un segundito más, pero a la inversa. El grupo de los ocho, ¿qué límite tiene en este embarazo, digamos? ¿Hasta dónde y quién puede entrar y quién no? ¿Qué límites se han puesto? No, digamos, está planteado obviamente de cara al peronismo. Digamos, está planteado de cara a que el peronismo tenga una interna fuerte y de fuerte participación. Nosotros queremos que todos aquellos que puedan participar de la interna del peronismo lo hagan con la tranquilidad de que no les van a hacer trampa. Y ese es nuestro principal desafío, construir reglas hacia dentro del peronismo en la provincia. ¿La etapa de Néstor y Cristina se terminó? ¿En qué sentido? A ver. ¿El ciclo cumplido? A ver, en algún punto sí, en algún punto no, digamos, hay un tema vinculado al proceso de crecimiento económico del país que tiene que seguir, hay un tema vinculado al proceso de distribución del ingreso que hay que profundizar, y después hay temas que hay que recomponer, digamos, de cara a los productores agropecuarios hay que recomponer, de cara a... Entonces lo que digo es, tenemos que salir de esta lógica de sos mi enemigo, sos mi amigo, es una lógica binaria que le hace muy mal a la Argentina, divide permanentemente. Hay que terminar con esta lógica que parte de un montón de lugares, y no es culpa de la prensa, en todo caso, digamos, a diferencia de los que dicen que eso es culpa de la prensa repite las conductas de otros, y en realidad no repite las conductas, sino que replica o cuenta, digamos, la lógica que transmiten otros. Y en realidad me parece que hay que salir de esta lógica amigo-enemigo para entrar en una lógica mucho más de avenida. La Argentina lo que necesita es orden, progreso, paz social. La Argentina necesita un país en el que todos sientan que el día de mañana pueden estar un poco mejor. Y creo que ese es el principal desafío, no plantearse en términos de nombres. Acá todo se plantea en términos de Juan, Pedro, José, digamos, en todos los sectores políticos. Y está mal. Está mal, porque nosotros lo que tenemos que hacer es construir una dinámica que trascienda a las personas. Todos nos vamos a morir, todos terminamos nuestro ciclo, es un problema biológico. Entonces lo que hay que hacer es construir políticas que nos trasciendan, que nos superen, construir pensando en nuestros hijos, no en nosotros. Digo, me parece que esa es la dinámica que tiene que tomar la política argentina, y que eso requiere de que tengamos la capacidad de decir lo que pensamos en todo momento, aún corriendo algún riesgo. ¿Qué pensaste cuando Cristina apretó el 82%? Vos sabés que es un tema del que no hablé hasta ahora, digamos, desde que me fui. No hablo de ANSES y de los jubilados, porque, digamos, yo fui parte durante 6 años del proceso de construcción del sistema de seguro social en la Argentina. Y en general omito contestar para que, digamos, por el peso que tiene mi opinión después de 6 años de cara a los jubilados, condicione para un lado o para el otro, ni para que me usen para una cosa ni para que me usen para la otra. Nosotros el año que viene vamos a hacer una propuesta vinculada al tema jubilados. Mientras tanto prefiero no opinar. Bien, la última de mi parte, y es respecto a fechas. Scioli se puso como mes marzo para decir que va a ser de su vida política. ¿Porque empiezan las clases? No sé. El grupo de los ocho, ¿cuándo define si Sergio Massa es precandidato a gobernador? ¿Eh? No, ¿por qué? Por ahí puedo ser a intendente, a presidente, a concejal. Digo, no te apures. No, nosotros lo que tenemos fijado es una agenda de trabajo y un espíritu de construcción de agenda de los temas que le preocupan a la gente. Pero la idea es participar en una interna. La idea es participar en una interna en agosto, falta una eternidad. Los que hablan hoy de las candidaturas le están faltando respeto a la gente, porque falta un año para la interna. Es una vergüenza estar hoy, un año antes, hablando de candidatura cuando tenés responsabilidad de gestión. Y me parece que la clave es esa, la clave es dedicarse a gestionar. Gracias.